mami, huele ahí. ¿Qué clase de nota, papi? Yo en verdad ni me acuerdo qué carajo fue lo que hice ayer. Toma, toma, toma, toma. Toque, toque, toque, toque. Toma, toma, toma, toma. Toque, toque, toque, toque. El corillo lo que quiere es... Fuerte, bien, rulete, rulete, rulete. Chulo fue que yo nací. Fuerte, bien, rulete, rulete, rulete. Hacer un chulo fue que yo nací. Púrate, púrate, tra. Al que te toque, tengo la lobe. Agarro el palote. Ven, ven, si soy estoy hablote. Ven, ven, si tú quieras flote. Toma, toma, no te hagas la loca. Blanquita te tona, ella es mi loa. Toma, toma, no te hagas la loca. Blanquita te tona, ella es mi loa. Al que te toque, tengo la lobe. Agarro el palote. Ven, ven, si soy estoy hablote. Ven, ven, si tú quieras sote. Toma, toma, no te hagas la loca. Blanquita te tona, ella es mi loa. Toma, toma, no te hagas la loca. No te hagas la loca, no te hagas la loca. El corillo lo que quiere es... Al que te toque. Toma, toma, toma, toma. Tengo la lope. Toma, toma, toma. Agarro el palote. Toma, toma, toma. Ven, ven, si soy estoy hablote. Ven, ven, si al que te toque. Toma, toma, toma, toma. Tengo la lope. Toma, toma, toma. Ven, ven, si soy la combinación perfecta. DJ Tuba.